admirables. Una invitación a redescubrir historias. Francisca Linconao Huircapán es machi del sector de Rahue, comuna Padre Las Casas, y actualmente tiene 59 años. Durante toda su vida ha defendido al pueblo que pertenece, el pueblo mapuche. En el 2008 denunció en tribunales a la Sociedad Palermo Limitada por tala ilegal de árboles y arbustos nativos en el fundo Palermo Chico, colindante con su comunidad. Este conflicto marcó un hito en la temática indígena. También denunció la violación de un sitio que tiene una significación espiritual para los mapuches, los denominados menocos, que son humedales donde habitan fuerzas que para su cosmovisión son sagrados, y con esto la pérdida de plantas medicinales vitales para su trabajo de machi. Un año más tarde, la Corte de Apelaciones de Temuco emitió el fallo a su favor, el que fue ratificado más tarde por la Corte Suprema. Esta es la primera vez que el Estado respeta la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos indígenas tiene la relación con la tierra o con el territorio. Se trató de un triunfo histórico. Actualmente, la machi Francisca Linconao se encuentra en un grave estado de salud y fue imputada, junto a 10 personas más, por el incendio de la casa de la familia Luxinger Mackay. Por esta razón es que diversas organizaciones han llamado a movilizaciones nacionales exigiendo su liberación y la de todos los presos políticos mapuches. Vidas admirables, una invitación a redescubrir historias.